y decimos y reclamamos que no queremos más femicidios, y nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con el femicidio hacia Florencia Peralta, quien hace unos días nada más se supo que el único imputado en la causa, Damián Ortega, ha sido liberado. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con la mamá de Florencia, Graciela Bianchi, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, buenos días, muchas gracias. No. Bien, bien, acá, esperando que la justicia hoy se va a hacer nos van a dar la fecha para el juicio, así que bueno, esperando ansiosos. Bien, Graciela, para contarle a la audiencia, bueno, esto sucedió, el femicidio de Florencia, ya hace 2 años atrás. ¿Cómo era la vida de Florencia? ¿Ella era policía? ¿Qué pasó con ella? Sí, ya hace 2 años y medio, por lo tanto, por eso quedó libre. Uh-huh. Bueno, la vida de Florencia era una persona maravillosa, la verdad, no es porque sea la mamá, pero si podés ver en todos los comentarios en el Facebook de ella, tenía muy buenas amistades, era una mujer divertida, trabajadora, amable, dulce, tierna. Era mamá de la mamá de Augusto, que Augusto quedó con 2 años y medio cuando ella fue asesinada por la expareja. Puedo afirmar que fue la expareja. Uh-huh. Por todas las pruebas que hay. Y la verdad que desde ahí en más nuestras vidas cambiaron en gran manera. La verdad que ha sido 2 años y medio tremendo, de muchos cambios, de muchos... mucha negligencia de parte de la justicia, porque esperar a 2 años y medio para dejar libre a una persona y haber perdido tanto tiempo chicaneando y haciendo, guardando el expediente en los cajones para ayudar a este chico, la verdad que es lamentable. Ahí se nos está entrecortando, a ver. Ahí está, perfecto. Te decía que es lamentable la justicia en San Rafael. Uh-huh. Ya tenemos antecedentes, así que también no solo por el caso de mi hija, sino de un caso de hace 15 años que aún no hay gente que esté en la cárcel por el caso de Paula Toledo tampoco. Exacto. Así que la verdad que, bueno, el caso de Florencia ha sido un caso que... con el tema del teléfono que encontró Barry, Gassimo Barry, también estuvo 1 año y 9 meses o 1 año y 7 meses detenido, cuando no habían pruebas, se perdió tiempo con el cambio de la ley, se perdieron aproximadamente 4 meses, que la causa estuvo cajoneada porque con la nueva ley había que buscar la manera, pero nos perjudicó a nosotros y no lo perjudicó al imputado, lamentable, ¿no? Uh-huh. Graciela, y antes a este terrible femicidio, ¿habían denuncias hacia Damián Ortega? No, Florencia no podía denunciar. Uh-huh. Porque también hay justicia, la violencia institucional. En la ley 6722 de la Policía de Mendoza, las mujeres, si denuncian hechos de violencia, les quitan el arma, les reducen el sueldo y la mandan al psicólogo. Entonces, Florencia, como era único sostén de hogar, porque él dormía hasta el mediodía, uh-huh, ella no pudo denunciar y no pudo pedir ayuda. La verdad, a veces las instituciones mismas tienen esas cuestiones de que no te dejan o que realmente terminas siendo lastimado la víctima. Porque en este caso fue lastimada también por parte de la institución, ¿no? Totalmente, absolutamente. Y nos decías que, bueno, hoy se está esperando cuál puede ser la fecha del juicio, cómo seguiría todo ahora a pesar de esta terrible noticia de que Damián esté en libertad, ¿no? Nada, ahora tenemos que esperar que nos den la fecha y él va a seguir en libertad hasta el día que de la sentencia. Uh-huh. Porque y es el primer juicio por femicidio, el de Florencia, que va a ser por jurado. Uh-huh. La verdad que esperamos que quienes tengan que tomar la decisión piensen con el corazón, porque quedó un niño que vio el asesinato de su mamá, y eso espero que el jurado lo pueda ver y lo pueda poner ese granito de arena para que ningún niño más pase por todo lo que ha pasado a Augusto. La verdad que es muy triste, él es un niño feliz, pero ha pasado los primeros meses, fueron tremendos para Augusto. Él esperaba todos los días a su mamá, que su mamá viniera, que su mamá volviera. Cuando pasaba cerca de la casa, lloraba y gritaba: abuelo, llévame, que quiero ver a mi mamá, que se cayó, la tengo que levantar, abuelo. Y esas cosas solo él las ha vivido. Es muy duro para él y para nosotros, porque tenemos la pérdida de nuestra hija y el saber acompañar y ayudar y consolar a Augusto en los momentos de crisis. Entonces, yo espero que el jurado eso lo tenga en cuenta.